Vamos a estar aquí en la casa del Señor. Qué bueno que te hayas alistado, preparado, estés presto y listo para escuchar todo el consejo que Dios tiene para nuestra vida. Así que decirle al de al lado, presta atención. ¿Sí? Qué bueno estar listo para escuchar todo lo que Dios tiene y luego para ponerlo en práctica. ¿Sí? Y quiero preguntar si hay alguien que nos visita por primera vez, porque tengo unos regalitos para darle. ¿Hay alguien que ha venido por primera vez o por segunda vez? Le voy a pedir que levante su mano. Muy bien. ¿Hay alguien más que ha venido por primera vez? Yo le voy a pedir al Ujier este momentáneo que tenemos por aquí. Si ve alguna mano levantada. Saben que el sueño de Alejandro es ser Ujier, ¿sí? Y la invitación sigue siendo para todos aquellos que quieran ser ujieres o trabajar en el equipo de ujieres o de equipo de mantenimiento o el de obras teatrales, ni me sale la palabra, pero teatrales, ¿sí? Que puedan estar después del culto, vienen y se anotan. Ya tenemos formado un equipo, vamos a tener muy brevemente, en pocos días vamos a tener una reunión. Así que si no hay nadie más, ahí pasa Alejandro para hacer esta tarea hermosa que es la de ser ujieres. Muy bien, y las buenas noticias de Mateo, allá por el capítulo 7, versículo 24, habla de esto, de estar atentos a la palabra del Señor. Y dice así, ustedes me van a acompañar aquí arriba, dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, dice Jesús, y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, ¿sí? Qué bueno lo que afirma este pasaje. Dice que cualquiera, ¿sí? No dice los líderes, alguno que haya estudiado en el seminario, dice cualquiera de nosotros que estemos atentos, que prestamos atención, que no nos distraemos, que nos enfocamos en su palabra para escucharlo y luego ponerla en práctica, seguirla en obediencia, seremos hombres y mujeres como sabias, ¿sí? Con buenos cimientos, con bases sólidas, con buenas decisiones en nuestro diario andar, con menos errores y más aciertos. ¿Sí? ¿Cómo nos gustaría? Creo que a todos nos gustaría siempre acertar en todo. Qué bueno es. Tenemos que apegarnos a la palabra del Señor con más seguridad y menos incertidumbre en nuestra vida. Y ahora sí, mirá al de al lado y decirle, ¿querés edificar tu vida en victoria? Edifica tu vida sobre la roca. ¿Sí? ¿Y quién es la roca? Jesucristo. Amén. Y antes de entrar en el mensaje de esta tarde, quiero felicitar a todos los que han terminado nivel 1 del discipulado. ¿Ya terminaron? ¿Sí? ¿Aprobaron todos? Vamos, todavía un aplauso para todos los que han terminado. Después vamos a arreglar, no sé si es la semana que viene, si es a la mañana o a la tarde, vamos a estar entregando los diplomas. Nivel de discipulado 2, ¿hay alguno presente acá? ¿Sí? ¿Están las maestras acá? ¿Aprobaron todos? Sí, todos dicen sí. Bueno, vamos a darle un aplauso también a todos los que han aprobado el nivel 2 y el nivel 3. No sé si están los profesores en nivel 3. A ver, levanten los que estuvieron en nivel 3. Qué dolor de cabeza. No, les quiero decir a todos, la verdad, esto es algo que me cuesta decirlo, pero este es el mejor grupo de discipulado, no se rían, el mejor discipulado que tuve hasta ahora. Así que le damos un fuerte aplauso. Valientes, ¿sí? Van a recibir también su diploma. Hay algunos que tuvieron asistencia perfecta. ¿Tuvieron algunos con asistencia perfecta? ¿Acá también? Muy bien. Bueno, le vamos a dar un premio extra, ¿sí? Muy bien. Y comentándoles algo más de esta semana, hermosa semana que tuvimos. Ayer tuvieron las mujeres, el encuentro, ¿sí? Donde hubo una hermosa asistencia. ¿Cuántas mujeres estuvieron? Muy bien, las felicito, ¿sí? Me contaron, vi algunas fotos que le hicieron manicure, se pintaron las uñas, muy bien la tarea que están haciendo, y tuvieron un hermoso tema que fue el de la autoestima. Así que muy bien lo que nos compartía, nos traía la palabra nuestra hermana Graciela. Pero desde el principio de semana tenemos buenas noticias, ¿sí? Arrancamos con buenas noticias y la familia GEC sigue creciendo, ¿sí? Usted no lo cree, la familia de GEC, yo digo, esta familia sigue creciendo, seguimos evangelizando, pero también siguen naciendo criaturas, ¿sí? Así que, aparecen acá atrás con foto y todo. Muy bien. Las buenas noticias, le damos gracias al Señor por la llegada de Ciro Samuel Ulet, ¿sí? Que hubo todo como, quién ponía el nombre, todos aportaban ideas en el 412, a ver qué nombre iba a hacer, pero quedó Ciro Samuel Ulet, mejor conocido como Giro Samada, o Giro Jamada, ¿sí? Que le han puesto ese nombre, hijo de nuestros hermanos Guillermo y Gisela de Ulet, ¿sí? Y sobrino de quien les habla, así que tengo que ponerme un babero. Pero como esta comunidad GET sigue creciendo y sigue creciendo, ya a las mujeres, las niñas, han tomado ventaja esta semana a la delantera y hubo otra niña que ha nacido en nuestra congregación, ¿sí? Y el nombre de esta preciosa niña es... ¿Hay foto también? Ah, está abajo. Muy bien. La niña es Chloe Luisiana Núñez, ¿sí? Hija de nuestros hermanos Luis y Florencia Núñez. Le damos un aplauso al Señor porque... Todo ha salido como ellos esperaban, confiaban en el Señor y Dios ha estado en la vida de ellos en cada momento. ¿Sí? Y hoy sí, hoy comenzamos una nueva serie de mensajes, por eso no está el banner. Terminamos la serie de mensajes desafíos y comenzamos una nueva serie de mensajes basados en el Sermón de la Montaña. ¿Sí? Y el tema de hoy, el título de la predicación de hoy es el privilegio de dar, ¿sí? Es el privilegio de dar. Y como estamos hablando del Sermón de la Montaña, ya hemos leído un pequeño párrafo de Mateo 7, vamos a leer ahora Mateo capítulo 6, versículos del 1 al 4. Una de las tantas enseñanzas, uno de los tantos títulos que aparecen en nuestras versiones, dice enseñanza acerca de dar. Y arranca diciendo, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre, que está en el cielo. Cuando les den a alguien que pasa necesidad, no hagan lo que hacen los hipócritas, que ¿qué hacen? Tocan trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, dice Jesús, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Perdón, izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. ¿Cuántos quieren ser recompensados en esta tarde? Digan amén. Amén, muy bien. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a pedir que el Espíritu Santo nos hable o nos continúe hablando en esta noche a través de este pasaje. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por permitirnos, Señor, estar aquí en este lugar. Gracias por tu gracia. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos enseña todas las cosas y nos lleva a toda verdad. Pedimos, Señor, que una vez más la compañía de tu Espíritu Santo, la unción de tu Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de los que estamos aquí en esta tarde. En el bendito nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien. Yo quería hacer una pregunta a todos. Hoy no tenemos ahí la cámara, así que puedo preguntarles a todos algunas cosas. Por ejemplo, ¿a cuántos les gusta recibir algo? Levanten la mano. Hay algunos que no levantan, no les gusta recibir nada. A ver, levanten de vuelta, los que les gusta recibir algo. Muy bien. ¿A quién no le gusta recibir una palabra de aliento, un elogio, un saludo, un premio? ¿Sí? Ah, ¿cuánto nos gustaría? Dinero, un regalo. Yo creo que la mayoría esperamos dos eventos en el año, por lo menos yo. ¿Sí? Uno es Navidad, a ver si digo algo, y el otro es la fecha de cumpleaños, ¿sí? Y esperamos con mucho entusiasmo. Y bueno, si en Navidad, si me toca algo, a veces uno le toca abajo del arbolito, o si no hay arbolito, los arbolitos no. Esperamos que tengamos algún regalo ahí esperándonos. O el cumpleaños, ¿sí? Y la semana pasada, no pude estar a la tarde, ¿sí? Pero a la mañana, la iglesia me hizo 3 tortas, me dice. ¿Sí? Así que yo estoy muy agradecido a los hermanos que han colaborado y que han hecho esto. Así que recibí regalos de mi familia espiritual, la iglesia, y también de mi familia carnal. ¿Sí? He recibido hermosos regalos y variados, entre ellos la torta, he recibido ropa, me han regalado música, unos CD, algunos libros, así que me voy a tener que poner a estudiar, me han regalado libros. ¿Sí? Me regalaron un hermoso botinero, ¿sí? Para poner los botines, con la cara de mi hija, así que muy lindo, y me regalaron los botines. ¿Sí? Entonces, no sé si es para que mejore un poco los lunes cuando jugamos, me regalaron una billetera y un poquito de dinero adentro, y me regalaron un paquete de yerba. ¿Sí? Así que estuve completo, me regalaron para todo, tenía para tomar mate con la gente, la torta. Qué hermoso recibir, qué alegría, ¿sí? Qué placer nos da cuando recibimos tanto, ¿sí? Y cuánto más nos alegra el corazón cuando recibimos algo que estamos esperando y más cuando es algo que estamos necesitando. Qué gozo, qué placer que hay. Y yo quiero hacer una pequeña ilustración. Y necesito 3 valientes, ¿sí? Puede ser mujer, puede ser hombre, 3, ¿sí? 3 que quieran recibir algo en esta noche. ¿Sí? ¿Quién se anima? Ahí tengo un valiente. A ver, ¿otro más? ¿Que se anime? Ahí. Ahí tengo otro y allá tengo otro más. Vení, vení. En realidad son 4, ¿sí? Pedí 3, pero bueno. Muy bien, yo les voy a dar un regalo a ustedes. ¿Sí? De tantos regalos que yo recibí, yo les voy a dar un regalo a ustedes. No, los tengo por acá. Vos querés los botines, pero no te van a entrar, ¿eh? Un regalo para usted, no se lo coma todavía. Otro regalo para usted, ¿sí? Este es para ella, ¿eh? Ahí. Muy bien, no se lo coman todavía. ¿Saben que está terminando comercialmente la Semana de la Dulzura? Y hoy es 7, entonces quería regalarles a alguien, ¿sí? Algo de todo lo que he recibido. Pero antes de que ustedes se lo coman, me gustaría que podamos leer un pasaje que se encuentra en la Escritura. Allí en Hechos capítulo 20, versículos 35, el apóstol Pablo, ¿sí?, está hablando a la iglesia, ¿sí?, le está hablando de su tarea misionera, de su trabajo como pastor, y dice lo siguiente: y he sido un ejemplo de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras de nuestro Señor Jesús. Presten atención, porque va para ustedes. Dice: hay más bendición en dar que en recibir. Otra versión dice: uno es más afortunado cuando da que cuando recibe. Y otra dice así: Dios bendice más al que da que al que recibe. Así que yo les di a ustedes, pero yo quiero que ustedes sean más afortunados y más bendecidos. Así que quiero que elijan a 3 de la congregación acá y le puedan entregar ese bombón, ¿sí?, que lo van a recibir con mucho gusto. Así que elijan a cualquiera y después se sienta. Le damos un aplauso a 3 jóvenes valientes. Pueden optar de guardárselo y decir: me quedo con la bendición, con el aplauso. Muy bien. Qué lindo, ¿no? Qué experiencia. Es lindo dar, ¿no? ¿Sí? Y es más lindo recibir. Es una pequeña ilustración, ¿no? ¿Qué es más lindo, dar o recibir? Qué importante, la Biblia nos habla de lo importante que es dar, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, por qué hacerlo y quiénes deben hacerlo. ¿Sí? La Biblia habla muchísimo sobre el dar. La Biblia tiene mucho para decirnos y en este sermón, en esta pequeña enseñanza del Sermón del Monte, en estos 4 versículos Dios tiene muchas verdades y principios, ¿sí?, que vamos a resaltar en esta noche. La primera: en primer lugar, da por sentado el hecho de que tenemos que dar. Dice: ten cuidado cuando des, ¿sí? Y después dice en el versículo 2, cuando le des a alguien, lo da por sentado, es un hecho que los cristianos debemos dar. Debiera ser una realidad en la vida de todos aquellos que decimos ser cristianos. Todos debemos dar. No solo algunos, ¿sí? Si alguno de ellos yo no tengo para dar. Vamos a ver en esta noche que todos tenemos algo para orar, para dar. ¿Y por qué decía orar? Porque a veces oramos y hacemos esta oración: Señor, vemos a alguien en necesidad y oramos. Señor, ¿tú quieres que yo le dé a esta persona que está en necesidad? Señor, ¿tú quieres que le dé a este otro que está en necesidad? Yo entiendo que hay cosas por las cuales hay que orar, por las cuales hay que pedir discernimiento y por las cuales hay que pedir consejo para hacerlas. ¿Será que Dios quiere esto o lo otro? Pero en cuanto a dar, no hay mucho para orar. La Biblia dice que tenemos que orar. Y cuando das, es muy difícil que le erres. ¿Sí? La palabra del Señor dice que tenemos que dar. Y Jesús dice lo siguiente: me viste desnudo, ¿sí?, y me abrigaste, me diste ropa. Me viste con hambre y me diste de comer. Me viste con sed, ¿y qué? Me diste de beber. Me viste que no tenía lugar donde dormir y me hospedaste. Entonces muchos, dice, preguntarán, ¿cuándo hicimos por esto, Señor, por ti? En cuanto lo hicieron por alguno de estos pequeños, por alguno de estos que todavía no conocen a Dios, me lo hicieron a mí. Amén. Son tantas las oportunidades para dar, son tantas y variadas las oportunidades para dar que no le podemos errar. Tenemos que dar, sintamos o no sintamos. Si yo voy a orar para que el Señor me dé ganas de dar, no, tengo que dar, porque es un mandamiento el dar al Señor. Tenemos que dar de lo mucho de lo que el Señor nos da a nosotros. Hace poco compartíamos un pasaje que dice que damos de lo que el Señor nos da. Tomamos de lo que Él nos da a nosotros y de eso, de esa abundancia, nosotros le damos a los demás. Prestemos atención. Dar es un principio de obediencia, ¿saben a qué? A la palabra de Dios y al Dios de la palabra. No es una opción, es una bendición, es una oportunidad. Como dice el título de este mensaje, es un privilegio el poder dar. Me voy a tomar un minuto para decirles algo con respecto a orar. Creo que deberíamos orar más por las cosas que recibimos que por las cosas que damos, ¿sí? No preocuparnos tanto por las cosas que vamos a dar o por las cosas de las cuales nos vamos a desprender, y sí orar más y pedir discernimiento en cuanto a las cosas que recibimos, si esas cosas van a traer bendición a nuestra vida, si esas cosas que proceden, ¿de dónde proceden? ¿Quién me lo regaló? ¿Cómo fue? ¿Si eso que recibo va a edificar mi vida o no? Imagino una situación así, viene alguien y me dice, veo que necesitabas esta herramienta, y en la fábrica hay un montón de estas herramientas. Y todos se llevan una, así que yo vi que vos estabas en necesidad y yo te doy esta herramienta. ¿Qué haríamos nosotros? ¡Gloria a Dios! ¡Qué respuesta! No, es un momento de corregir quizás a alguien que actúa de esta manera, pero es un momento de decir no a ciertas cosas. No todo lo que recibimos o no todo lo que nos da puede edificar nuestra vida. Y ahí se va a determinar si va a haber bendición o no. Pero en primer lugar, ¿qué tenemos que entender? Que todos debemos dar. No es solamente para algunos, no es para los líderes, no es para los que tienen más, sino todos somos llamados a dar. Lo segundo que nos habla este pasaje es que debemos dar con las motivaciones correctas. Oh, entendemos que todos tenemos que dar. Ahora, ¿cómo damos? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿Por qué quiero dar? ¿Cómo quiero dar? Y dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 3, nos da una respuesta con respecto al dar, con respecto a las motivaciones. Y dice así: si no tengo amor, de nada me sirve dar a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. La motivación correcta, ¿cuál es? ¿Lo decimos todos juntos? La motivación correcta, ¿cuál es? El amor. Dígalo sin miedo. Es el amor. Y el suplir las necesidades. Esa debiera ser nuestra única motivación. El amor a los demás. La compasión a los demás. Lo que a Cristo lo entristece, lo que a Cristo le da compasión, debiera ser lo que a nosotros nos trae compasión y tristeza. Nos trae ese deseo de poder ayudar, es el amor de Cristo en nuestra vida. Y el pasaje es muy claro, que no debemos hacerlo por las siguientes razones. No hacerlo para ser reconocidos. Di, ¿qué pidieron? ¿Caramelos? 2 bolsas de caramelo. Para el Instagram. Me saco una foto, de las dos bolsas de caramelo, ¿sí? Cuando van a traer las bolsas de caramelo, y si me la traen a mí, avísenme que es para los chicos, ¿sí? Por las dudas, ¿sí? Muy bien, para ser reconocidos, ¿no? Para hacernos ver delante de los demás. Traje esta bolsa de caramelos y esta de chupetines para la gloria de Dios, ¿sí? No, lo tenemos que hacer por amor. A veces damos para recibir el agradecimiento de los demás. Te doy, pero espero de la otra parte que sea agradecida. Y si no me agradece, a este no le doy más. La palabra no dice eso y no enseña. Aún Jesús sanó a 10 leprosos. ¿Y cuántos vinieron? ¿Qué pasó con los 9? ¿Se volvieron a enfermar? No, no dice la palabra eso. Pero Jesús sabía hacer las cuentas. Le dijo, no eran 9, no eran 10, vino uno solo. A veces damos, quizás no pasa acá en tu vida, en tu iglesia, pero podemos verlo o nos puede llegar. A veces damos para manipular a los demás. Yo te doy, pero acordate que estás en deuda conmigo. Y estamos ahí manipulando a los demás. Y parece que le dejamos una carga en la vida de otros. A veces damos para asegurarnos limosnas futuras. Yo le doy a este y cuando a mí me falte, ¿sí? Es como que hago un pequeño banco. ¿Sí? Doy a los demás porque cuando a mí me falte, espero que los demás me puedan devolver. A veces damos, y el pasaje habla mucho de esto, para mostrar mi espiritualidad. ¿Sí? ¿Vieron qué espiritual que soy? Así hay que dar, de esta manera. Y nos mostramos delante de los demás con una religiosidad muy lejana a la verdadera espiritualidad. Cuando hablamos de dar, presta atención, no hablamos solamente en una ayuda económica, o la palabra no habla solamente de una ayuda económica. Cuando hablamos de dar, no solamente hablamos de abrigo y de ropa. Cuando hablamos de dar, no solamente estamos pensando en alimento. Hay tantas maneras de dar, nos enseña la palabra. Yo le tengo alguna lista de algunas cosas que podemos dar. Hay gente que dice, yo no tengo muchos recursos, pero sí puedes dar una palabra de aliento. Amén. ¿Sí? A alguien que está triste y los ves ahí angustiado, puedes darle una palabra de aliento, puedes darle una palabra de estímulo. ¿Sí? No, la verdad que el discipulado no, es muy pesado, son muchas cosas para estudiar. Animalo, decirle, mirá que vos podés, seguí adelante. Un buen consejo. ¿Cuántos necesitamos a veces un buen consejo? Y a veces los tenemos. ¿Sí? Pero para eso tenemos que dar otra cosa, que es dar nuestro tiempo. Y decimos, ¿no?, que el tiempo vale oro, ¿sí? A veces más importante inclusive que lo económico, dar un buen consejo, pero para eso tengo que disponer mi tiempo hacia los demás. También tenemos que meditar cuando hablamos de dar en el servicio a nuestro Dios. ¿Cuánto le estamos dando de nuestro servicio a Dios? ¿Sí? Y al momento de dar, debemos evaluar siempre nuestras motivaciones. 3 preguntas tenemos que hacernos. Anótelas. ¿Para quién lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y por qué lo hago? ¿Sí? ¿Para quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Y por qué lo hace? Y el énfasis no está en el que da. El énfasis está en el que recibe. ¿A quién está dirigido ese dar? Si el resultado de esas respuestas, les digo ya, no es Dios y no es agradarle a Él, estamos en un problema. Nuestras motivaciones deben ser siempre dirigidas a agradar a Dios y darle a Él. Es muy probable que en el momento del servicio a Dios, que en el momento de dar a Dios, escuche cosas pronunciadas por su propia boca o por la boca de otros, ¿sí? Como por ejemplo, yo arreglé esto en la iglesia y ninguno me lo reconoció. Arreglé estas cosas que estaban mal. Vieron que ahora estamos convocando, ¿sí?, para la tarea de mantenimiento y alguien puede decir, yo arreglé esto en la iglesia y nadie me lo reconoció. Yo ayudé a acomodar todas las sillas y ¿saben qué? Nadie me lo agradeció, ni el pastor me lo agradeció. Y la dejé toda en filita, ¿sí?, como tiene que ser. Nadie me lo agradeció. Motivaciones, ¿para quién lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Cómo lo hago? Yo limpié todos los vasos de los que estaban ahí, todas las jarras al finalizar y nadie se dio cuenta. Presten atención a lo que dice este pasaje. Los elogios de las personas son temporales y de poco impacto en nuestra vida. Los elogios de las personas son temporales y producen poco impacto en nuestra vida. Pero la recompensa de Dios son de gran impacto en nuestra vida familiar, en nuestra vida espiritual. Pero ¿saben qué? Cuando estas respuestas no hayan, cuando estas preguntas no hayan la respuesta correcta, cuando el dar no es en Dios ni en agradarle a Él, es muy probable que, como nadie me lo agradece, como nadie se da cuenta, a veces empiezo a cambiar el nivel de excelencia, el nivel de mi servicio. Total, nadie se da cuenta. Y empiezo a dejar de servir al Señor con todo, ¿sí? Con toda la excelencia que Él se merece. No cambiemos las recompensas devaluadas de los hombres por las recompensas celestiales, que ¿saben qué? Son eternas. No devalúan, ¿sí? El dólar puede cambiar, la moneda puede cambiar, la recompensa que Dios te da no se devalúa nunca, son celestiales, son eternas. Y el pasaje arranca diciendo, tengan cuidado. ¿Y saben de qué tenemos que tener cuidado? De la adicción a los elogios, de la adicción a los reconocimientos. A veces somos adictos a que nos reconozcan en lo que hacemos y cómo lo hacemos. Pero cuando empiezan a faltar los elogios, cuando empiezan a escasear, se empieza a vislumbrar cuáles son nuestras verdaderas motivaciones, para quién lo hacemos, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Tenemos que tener cuidado a la adicción de que nos feliciten, de que nos agradezcan, pero cuando tenemos el norte bien claro, para quién estamos haciendo lo que estamos haciendo, no importa si hay agradecimiento, no importa si hay reconocimiento, porque sabemos que lo hacemos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Amén? ¿Lo crees? Esa debe ser tu motivación. Tené cuidado. Entonces, en primer lugar, todos tenemos que dar. Segunda enseñanza que vemos acá, tenemos que hacerlo con las motivaciones correctas. En tercer lugar, o tercera enseñanza que podemos rescatar, debemos dar sin hacer alarde de nuestro servicio. ¿Sí? Dice versículo 2, que hacían, tocaban trompetas, sin llamar la atención, sin que las luces estén sobre nosotros y que en cambio las luces estén sobre Cristo, ¿sí? Y todo acto lo refleje a Él en nuestras vidas. Nada de trompetas. Estamos viviendo un tiempo difícil en lo económico. Hay personas que están sin trabajo. Estamos pasando un invierno muy duro con un frío polar, un clima duro. Es tiempo para aprovechar y dar. Y dar es igual a oportunidades. Dar es igual a oportunidades. Mirá al de la derecha y decile, dar es igual, solo al de la derecha. Dar es igual a oportunidades. Ahora mirá al de la izquierda y decile, pero sin trompetas. Más o menos cuando Jesús narra esta enseñanza, lo que está diciendo es que los israelitas, los judíos, los fariseos, los que daban a los demás, a los necesitados, tocaban la trompeta algo así. A ver si lo tenemos. Cualquier momento. Muy bien, no sé si era una trompeta judía esta, ¿sí? Pero sonaba algo así, ¿sí? Dice la palabra. Solían tocar trompeta haciendo alarde de lo que daban. Vamos a hacerla sonar de vuelta, ¿sí? ¿La tenemos ahí en punta? La chica, esto está en vivo. Hoy nos filmamos así, gracias a Dios, podemos. ¿Están buscando una judía? No, con la que estaba bien. Muy bien. Llamaban y convocaban a todo el pueblo a una esquina. Dice el pasaje que también lo hacían en la sinagoga, es decir, como que lo harían acá en la iglesia. ¿Y para qué lo hacían? Para ayudar a los pobres, había genuinas motivaciones, dice la palabra, que lo hacían para mostrar cuán buenos, cuán generosos, cuán abnegados eran, caritativos, virtuosos eran ellos. ¿Sí? Pero como el pasaje lo indica, versículo 2, si lo tenemos, cuando le dice a alguien que pasa necesidad, no hagan como lo hacen los hipócritas. ¿Sí? Jesús sabía que muchos de ellos no tenían una genuina preocupación, no había compasión, no había verdadero amor en sus corazones. Lo único que esperaban era que al sonar de las trompetas, ellos soltaran su dinero y los demás aplaudieran, ¿sí? Que sean reconocidos en todo el pueblo. Por eso no lo hacían. Ahí dice que lo hacían en la sinagoga, pero también lo hacían en las plazas. Los historiadores dicen que ellos se juntaban en las esquinas, ¿sí? de los cuatro lugares donde podrían venir, y ahí hacían tocar las trompetas y ellos daban de su dinero a aquellos que estaban en necesidad. La palabra que se utiliza acá era hipócrita, ¿sí? Eran actores, ¿sí? Transformaban una acción íntima y privada en un espectáculo público para conseguir alabanza personal, en vez de que la gloria se la llevara a Dios o suplir la necesidad del que estaba ahí con hambre, quizás con abrigo, quizás con necesidad de un hogar, ellos hacían un espectáculo público. Su búsqueda era la fama y un reconocimiento temporal de todos los presentes. Y lo único que hacían era acrecentar su prestigio, hacer gala de su religiosidad, y lo hacían con ostentación. Sacaban sus dineros y los daban ahí delante de todos. Esto los conducía a una actitud, como dice el pasaje, hipócrita, a una falsa identidad. Ellos representaban un papel que realmente estaban preocupados, pero Jesús, que conocía los corazones y conoce nuestros corazones, sabe cuáles son nuestras verdaderas intenciones. Se comportaban como actores que representaban un espectáculo para su propia gloria personal. Su acto de piedad no correspondía con una genuina actitud de corazón. En esa soberbia espiritual demostraban un corazón egoísta que daba lugar a esa hipocresía. La hipocresía no es ni más ni menos que dejar de ser uno mismo para querer o aparentar ser otro. Es una falsa identidad, una muestra falsa de verdadera preocupación. ¿Saben qué? Las trompetas, como las escuchamos recién, siguen sonando hoy en día. ¿Usted las escucha? ¿Las escucha? Siguen sonando hoy en día. En la sociedad donde vivimos, ¿sí? En distintos sectores, escuchamos las distintas trompetas. En el ámbito político suenan las trompetas, ¿sí? ¿Para qué? Para captar votos, ¿sí? Estamos en épocas de elecciones, entonces suenan las trompetas y los políticos sacan fotos en los distintos lugares donde hay necesidad y cómo ellos ayudan. Y se acuerdan, quizás solamente en épocas de campaña, hacen sonar sus trompetas, ¿sí? En lo privado, ¿sí? En las empresas suenan las trompetas, ¿sí? Ayudando a ciertos lugares, clubes, lugares de beneficencia. ¿Por qué lo hacen? Para reducir impuestos, ¿sí? Hacen sonar las trompetas para su propio beneficio. En lo religioso, en lo religioso también, muchas veces suenan las trompetas para intentar lavar culpa, ¿sí? Muchos dicen, si yo hago esto por el otro y quizás Dios, ¿sí?, hace la vista gorda todo este año que no estuve ayudando, pero ahora ayudo a ver si me conecto con Dios un rato, ¿sí? En lo personal, mi pregunta es, ¿qué trompetas hacemos sonar? ¿Hay alguna trompeta que estamos haciendo sonar? Las trompetas de hoy, ¿saben cómo se llaman? Revistas, radios, diarios, programas de televisión, Facebook, WhatsApp, todas las redes sociales son trompetas que muchos hacen sonar, ¿sí? Para mostrar algo exterior que en realidad en el interior no hay compasión. No digo que sea el caso de todos, pero el pasaje nos dice, tengamos cuidado a la hora de dar cuáles son nuestras motivaciones. Por esto nos lleva al cuarto y último punto, la cuarta última enseñanza en esta noche. Dice Jesús que debemos dar en privado. Debemos dar en privado, ¿sí? Y una vez que hemos entendido que debemos dar, y no es una opción, sino que es un mandato, que es en obediencia a Dios, que es en amor a Dios y a los demás. Y una vez que hemos evaluado nuestras verdaderas motivaciones, ¿sí?, que hemos reconocido nuestro genuino amor a Dios y a los demás, y una vez que abandonamos las trompetas y renunciamos al egocentrismo y solo nos mueve el amor de Dios, y los demás, debemos reaprender o aprender a dar en privado. Y dice algo muy interesante Jesús, ¿sí? Que mi mano, al momento de dar, ¿qué dice? Que mi mano, así está, derecha, no sepa lo que hace la izquierda, ¿sí? Esto no es literal, ¿eh? Voy a sacar un billete de acá y no le cuento. No, no es una, ¿sí? Vamos a dar 100. Y este dice, no, dale 50. No, no es una charla con la mano y que nadie. En otras versiones dice que cuando vayas a dar, no se lo compartas con ningún amigo, ni con el amigo íntimo, ¿sí? Que sea algo que quede entre vos y en la persona a la cual vas a ayudar. Habla que no hay necesidad de que alguien lo sepa. No dice que no puede saberse, dice que no hay necesidad de que yo lo cuente. No hay necesidad de que yo lo cuente a mis compañeros de escuela, ni a mis compañeros de trabajo, ni a mis vecinos. No hay necesidad, no hay necesidad de compartirlo con los familiares. Ni aún es necesidad de compartirlo, como dice otras versiones, con los amigos íntimos. No es necesario compartirlo con los hermanos de la iglesia, ni con los líderes. Habla solamente que no hay necesidad de que alguien lo sepa. La pregunta es, si alguien lo sabe, uy, sonamos, no damos. No, tiene que ver siempre con la motivación, tiene que ver siempre con mi corazón. No hay problema de que otros lo sepan. ¿Saben qué? Muchos actos de ayuda y gente que recoge alimentos y ropas para personas no está mal, ¿sí? Y muchas veces es público. Ahora el problema no está si es público, sino Jesús está apuntando en el corazón. ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿Saben qué puede ser en muchos casos de inspiración y de motivación para que otros hagan la misma tarea de ayudar a los necesitados? Ahora, al momento de subir algo en el Facebook, algo en el WhatsApp, tengo que examinar mi corazón, ¿sí? ¿Tengo la motivación correcta? ¿Estoy haciendo esto porque amo a Dios, porque amo a las personas? ¿O es porque quiero tocar alguna trompeta? El Espíritu Santo, ¿sí?, nos va a traer convicción. Por eso el salmista decía, examina, oh Señor, mis motivaciones, mi corazón, y si hay algo que no es correcto, lo voy a sacar, lo voy a desechar. Así que tenemos en cuenta algunas cosas, ¿sí? Reaprendamos algunas cosas en cuanto a dar en privado, ¿sí? Y presta atención porque son muy cortitas, pero son muy interesantes, muy importantes. Dar en privado es dar sin queja, ¿sí? Hay personas que dan en privado, pero después usted la escucha diciendo, yo lo ayudé a este, pero ¿cómo puede ser? Siempre lo mismo. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que no consiga trabajo? ¿Cómo puede ser que le di y ahora me falta a mí? No, eso no es dar. Y no es dar como la palabra enseña. Dice la palabra, 2 Corintios capítulo 8, versículo 12. Todo lo que den es bien recibido, si lo dan, ¿cómo? Con entusiasmo. Y den según lo que tienen, y no según lo que no tiene. Amén. Tenemos que dar de lo que tenemos. Si uno dice, ponete en deuda, saca un préstamo para ayudar a los demás, para que le falte a tu familia. Tenemos que dar de acuerdo a las posibilidades que tenemos. Dar en lo privado es dar sin queja. Si hay queja, no hay amor. Si hay queja, no sirve. ¿Sí? Dios no nos obliga a dar lo que no tenemos, ¿sí? Él nos invita, nos da el privilegio de dar de lo que el Señor ya nos prosperó. Imagínense que el Señor haga lo mismo con nosotros. ¿Usted alguna vez lo escuchó al Señor diciendo, a este no le voy a dar más? ¿Sí? Porque siempre lo mismo, no cambia más. ¿Escuchó alguna vez eso? ¿Lo hizo Dios con usted? ¿Lo hizo en la vida? ¿Escuchó que le tenía que decir a otros esto? No, el Señor renueva su misericordia cada mañana. Dar en privado es dar sin espiritualizar la ayuda. Oremos por fulanito que está en necesidad y como siempre lo tengo que ayudar yo, porque siempre lo hago, porque la palabra dice que tengo que ayudar y yo lo ayudo a fulanito. No es necesario publicarlo. Dar en privado es dar sin ufa. Sí, siempre lo digo, tenemos que dar sin ufa. Ufa, otra vez tenemos que ayudar. Lo ayudo, pero es la última vez que lo ayudo. Le doy, ¿saben por qué? porque no me quedaba otra. Estaban todos ahí mirándome y todos ayudaban y yo tuve que dar. Dar sin ufa. Espero que el Señor nunca actúe así con nosotros. Dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, con respecto a dar sin ufa. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto va a dar. Y no den cómo, de mala gana. Uy, no me quedó otra. ¿Sí? Ni lo hagan bajo presión. Háganlo contentos, dice. Porque Dios ama a la persona que da con alegría. Oh. Dios ama a la persona que da con alegría. Dios ama a la persona que da con gozo. No dice que Dios bendice, porque a veces decimos mal el pasaje, dice, Dios bendice a la persona que da con alegría. No, Dios ama a la persona. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que Dios le agrada, que a Dios lo hace feliz, que Dios se pone contento cuando lo das con alegría, cuando lo das con amor, cuando lo das con entusiasmo. Dar en privado es dar generosamente. Dar sabiendo que el otro no me va a devolver. No estoy especulando, hoy lo ayudo para que mañana me ayude a mí. Lo doy. Porque lo amo, lo doy porque veo su necesidad. Doy porque Dios lo aprueba, porque nunca me hace faltar nada. Y de esa abundancia puedo compartir con otros y a su vez otros conocen de Él. 2 Corintios 9:11 nos dice esto. Efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que necesitan, ellos darán gracias a Dios. Y dar en privado es dar en sobre cerrado. ¿Sí? Si usted quiere bendecir a alguien, a un hermano de la congregación, a un amigo, a un vecino, a un compañero, tome un sobre, tome una bolsa, ponga alimento, dinero, abrigo y solo ponga el destinatario. No es necesario que ponga el remitente. ¿Sabe? Uy. Y no va a saber que soy yo. ¿Y? ¿Qué dice el pasaje? Que el Señor lo sabe. El Señor ve lo que vos haces en tu corazón y cómo das y a quién das. Y Él te recompensará. Déselo usted a alguien para que alguien se lo alcance. Y quiere déselo usted, pero si no puede dárselo a alguien para que se lo alcance. Délo sin una firma, en secreto. Y aquel que lo ve en secreto lo va a recompensar. Y esta debe ser nuestra oración en este tiempo. ¿Sí? De tener esa humildad que necesitamos para actuar callada y discretamente. Y quiero animarte a que puedas tener fe. ¿Sí? Fe, es decir, absoluta confianza y seguridad que Dios reconoce aquello que haces en lo oculto, en lo escondido, lo pequeño. Y las cosas que hacemos en silencio. Él lo reconoce. Y para terminar, quiero animarte a que puedas meditar en esta semana. Que en el dar hay recompensa. ¿Sí? Pero no quise todo el mensaje hablar sobre la recompensa de Dios. No hagamos con, porque el Señor me va a recompensar. Lo va a hacer. Y es una realidad. El pasaje es una realidad. Lo que Jesús dice, que lo va a cumplir. Si nosotros damos, vamos a recibir recompensa. Dar es un privilegio que otorga el Señor y debemos aprender a dar porque cuando damos no es que venimos a menos, no es que se nos quita, sino más bien se multiplica aquello que hemos dado. Lo vuelvo a decir, dar es un privilegio que otorga el Señor y debemos aprender que dar no nos quita, sino más bien nos multiplica lo que nosotros hemos dado. Solo a modo ilustrativo, quiero invitar a los tres valientes que pasaron, ¿sí? ¿Qué pasa? Nuevamente. ¿Dónde está el otro valiente? Solamente a modo ilustrativo, ¿sí? El Señor, cuando vos das y sos generoso, ¿sí? El Señor ¿Te imaginabas que te iba a dar dos? ¿No? ¿Viste? Como hace el Señor nos sorprende, ¿sí? Y ahora sí tienen para los dos. A cuatro me están pidiendo acá. Muy bien. Pueden sentarse. Solamente es una ilustración de cómo el Señor nos bendice. Dice, aún nosotros siendo malos dábamos cosas buenas, ¿sí? cuánto más nuestro Señor, cuánto más nuestro Padre que nos ama va a bendecirnos, va a recompensarnos. Tenés que creerle, ¿sí? Pero tenés que tener un corazón dispuesto a dar. Con las motivaciones correctas, con las motivaciones correctas, el Señor va a bendecir tu vida. Oramos, ¿sí? Padre, gracias en esta hora por tu amor, por tu palabra, por esta oportunidad preciosa, este tiempo precioso y propicio, Señor, para poner en práctica tu palabra, para poner en práctica esta palabra de dar, Señor. Pero queremos hacerlo, Señor, con las motivaciones correctas. Queremos hacerlo con un servicio correcto, que te agrade, que te ponga contento, que te alegre. Señor, queremos tener la motivación correcta que lo hacemos para ti. Aunque ayudemos a los hombres, Señor, te estamos dando a ti. Y cuando lo hacemos de esta manera, Señor, hay bendición, hay tranquilidad, hay gozo, hay paz, Señor. Y aún así tú nos prosperas, Señor, en todo sentido, Señor, en salud, en la economía, en nuestras familias. Gracias, Señor, porque podemos hacerlo. Papá, te pido que si alguno en esta noche, Señor, ha tomado la decisión de dar, Señor, te ruego, Señor, que esas oportunidades en esta semana, que de seguro se van a presentar, cada uno, Señor, de los que hemos tomado esta decisión de hacerlo, Señor, podamos tener nuestro corazón alineado con lo que vos querés hacer en la vida de otros. Queremos dar, Señor, consciente, Señor, de que lo hacemos para vos, que amamos, Señor, a aquellos que están en necesidad, que anhelamos suplir esas necesidades. Señor, si hay algún corazón en esta noche duro, que vos tenés que trabajar, Señor, algún corazón que cueste, Señor, que nos ha costado dar, queremos, Señor, en esta noche que tú transformes nuestro corazón duro y que podamos ser aún más generosos, Señor, de lo que hemos sido hasta ahora. Que podamos, Señor, enfocarnos más en la necesidad de otros. Que nos podamos enfocar más en el servicio a ti. Gracias, Señor, te doy por esta iglesia, Señor, porque sé que es una iglesia que ama tu obra, Señor, que es una iglesia que sirve a los niños, a los jóvenes, a los de la tercera edad, Señor, a las mujeres. Señor, que haya un despertar aún más, Señor, a salir de estas cuatro paredes, a bendecir, Señor, este barrio, a bendecir esta ciudad, a llenar, Señor, este barrio y esta ciudad del Evangelio, Señor. Que podamos dar, Señor, no solamente en lo económico, no solamente, Señor, en palabras de estímulo, que podamos dar, Señor, el mensaje de salvación para todos aquellos que no te conocen. Papá, bendecí estas actividades con los niños, bendecí las actividades, Señor, los proyectos que hay con los jóvenes de salir hacia afuera, en la tercera edad, Señor, en los adolescentes. Papá, queremos llevar, Señor, tu gloria a cada pueblo, a cada nación, pero queremos comenzar, Señor, con esta bendita Florencio Varela. Señor, bendecimos este lugar donde tú nos has traído, Señor, donde hemos crecido. Queremos, Señor, que tu evangelio sea extendido en este lugar. Gracias, Señor, te damos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en esta noche.